de experiencia y certificación IRAN, AITA e ISO 9001 nos respaldan. Encontranos en nuestra red de sucursales: Libertad Poeta Lugones, Libertad Sabatini, Carrefour Avenida Colón, Juan B. Justo 4100 y Vélez Arfield 3458. Ahora también en Jesús María y Now 31 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, hoy recorremos canciones clásicas o retroclásicas, ¿no? 80, 90, y te acompañamos a lo largo de esta mañana de miércoles. Y paralelamente te informamos, como lo hacemos siempre, te contamos lo que sucede. Y ahora nos vamos para la localidad de Río Ceballos, porque vecinos autoconvocados de Río Ceballos presentaron al Consejo Deliberante un pedido de informe para que el municipio dé explicaciones sobre la extracción del agua del arroyo Malpaso por parte de empresas privadas con el fin de la comercialización. Ya tenemos nota, Nico. Sí, tenemos a Adrián, uno de los vecinos, bueno, que denuncia esta extracción de agua. Adrián, antes que nada, bueno, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempito con el Nexo. Buen día, Nico. Buen día, Adrián. Gracias por la comunicación, por el llamado. ¿Cómo estás, Adrián? Sí. Bueno, ahí contanos, sí, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Estamos en una crisis hídrica que, bueno, se repite a lo largo de los años, ¿no? Y ya hace un tiempo. Y en el medio, esta situación, ¿no? Sí, sí. Estamos en una de las nuevas crisis hídricas, de las recurrentes crisis hídricas que tenemos en toda la región. Bueno, y en este marco, primero aparecía como un rumor y después pudimos verificar que camiones de empresas privadas sacan agua de bombas municipales sobre el arroyo Malpaso, bueno, posterior a que nos fotos y videos de otros, pero ahora también camiones privados están haciendo extracción, en algunos casos directamente del río. Ahí se cortó un poquito. Ratificame esta información. O sea, hay bombas municipales que están cargando estos camiones de empresas privadas. ¿Con qué autorización y demás? Ahí contame bien esa parte. Sí. Se está cargando de bombas municipales. Al menos lo que nosotros pudimos verificar es que se está cargando de bombas municipales. Después tenemos denuncias de otros vecinos que dicen que se está cargando directamente del río. En otros lugares de la ciudad. Bueno, y esto es lo que le fuimos a preguntar nosotros al municipio. Si el municipio tiene un permiso, tiene un convenio, ¿por qué? O si ha hecho denuncias sobre la extracción esta. Y esto o del arroyo. Porque imaginás que en el marco de la crisis tenemos restricciones hídricas, cortes, ciudades que no tienen directamente agua, que privados estén tomando los pocos recursos hídricos que tienen. Parece una locura. ¿Se conoce la empresa de la que está haciendo estos, sacando el agua del arroyo? Adriana, ahí te perdimos el contacto. A ver, vamos a ver si... Sí, se entrecortaba un poquito... Ahí vamos a tratar de reconectar el llamado con Adrián. Quedó la pregunta, a ver si se reconoció qué empresa es la que está extrayendo agua en el marco de esta crisis hídrica que estamos viviendo, ¿no? Sí, después que, bueno, ver de qué se trata, si esa empresa le vende a los vecinos, si le está usando para uso propio, si cuenta con los permisos... Como tiene que ser, ¿no? Adrián, te tenemos nuevamente. Ahí vamos intentando. Adrián. Me había hecho una pregunta y no la llegué a escuchar, se me cortó. Sí, se conoce la empresa y qué hacen con el agua, estos camiones que van y cargan en el arroyo. Mira, la empresa es que nosotros publicamos la foto, una de las empresas. ¿Qué hacen con el agua? La comercializan. La venden. Digamos, acá en las páginas de la localidad, en los clasificados de la zona, todo el tiempo aparecen empresas que están comerciando agua. Cosa que nos parece una locura que esto se permita en este cuadro de crisis hídrica que tenemos en todas las regiones, en todas las localidades del corredor de Sierra Chica. Uh-huh. Pero se está dando así, diríamos, y bueno, nosotros le preguntamos al municipio si ellos tienen una autorización, qué medidas están tomando frente a esta situación. Tengamos en cuenta que en este marco, sí, el informe puede apuntar en que el negocio tiene que ver con el flete, porque muchas veces puede, esto es una conjetura que se puede hacer, ¿no? El negocio acá es el flete, o sea, se le está entregando la concesión a algo relacionado al flete o a la venta del agua, porque hay dos cosas acá, el traslado y la venta del agua. ¿No tienen conocimiento de esto ustedes? No, nosotros sabemos que se está vendiendo agua para el terreno de pileta. Ahí está. O para el cargo de cisterna. Claro. Se vende el agua. Uh-huh. Incluso en la localidad de San Cipoés se ha llegado a pagar, frente a la carencia de agua, 20.000 pesos por un camión. No, claro, no, no, nada que ver con un flete. No. Porque, no, porque un flete por ahí... Nada que ver, no. El monto... Están comercializando el agua. Sí, están comercializando, sí. Uh-huh. Adrián... Entonces, bueno... Sí, acá en la publicación, bueno, se ve el camión, no se logra ver la empresa y estaría bueno saber de qué empresa estamos hablando, pero no se logra ver cuál es el nombre de esta empresa. Si lo tenés. Mira, las empresas son varias, yo ahora no lo tengo. Uh-huh. Nosotros lo hemos citado en el pedido de informe. Uh-huh. ¿Han tenido alguna... en ese marco, Adrián, ¿le han sabido responder algo espontáneamente o tienen que... o quedan a la espera ustedes? No, mira, el consejo tomó la inquietud del pedido. Uh-huh. De informe, dijo que lo iba a elevar al área que corresponde del municipio. Uh-huh. Sí, diríamos, tenía que ser una medida urgente, porque si se extrae agua... Mira, esta mañana yo me estaba comunicando con vecinos que viven ahí en la zona. Uh-huh. Y los vecinos me decían, no podemos dormir, porque son las 2 de la mañana y hay camiones esperando para llevarse agua. Claro, sí, están negociándola. Sí. Entonces estamos frente a un saqueo de un recurso que es de todos. Uh-huh. En el marco de una crisis hídrica. Entonces, diríamos, la inacción por parte del Estado frente a esta situación... lo transforma casi en cómplice de lo que nosotros estamos hablando, de lo que estamos denunciando. Uh-huh. Es muy grave porque aparte tenemos una crisis hídrica que sabemos cuál es su origen y esta orientación económica y política que tiene toda la región no se modifica para nada. Sabemos claramente que el problema de la crisis hídrica es una de las caras de los desmontes, del descuido de nuestras cuencas hídricas, pero esto no cambia. En Sal Cipoés, que no tiene ninguna gota de agua, hace no más de un mes que aprobó un nuevo loteo en una zona roja, en una zona de bosque nativo, donde van a desmontar. Uh-huh. Bueno, toda esta política favorece la profundización de la crisis hídrica que tenemos en la región. Sí, eso es un tema de que, bueno, vienen organizaciones ambientales, vienen denunciando ya no ahora, no hace un tiempo. Adrián, no te queremos robar más tiempo, vamos a estar ahí pendiente. Sabemos que estás ocupado en este momento y que te pudiste dar un tiempito para hablar con la radio, pero nos quedamos en contacto con vos para otro día hacerte una entrevista más extensa, quizás. Bueno, les agradezco mucho la comunicación, chicos. Y sí, estoy a su disposición. Hay justo me agarran en medio del trabajo. Uh-huh. Pero estoy a su disposición para que charlemos el tema de fondo. Uh-huh. ¿Por qué tenemos estas crisis hídricas recurrentes? ¿Y por qué la otra cara de estas crisis hídricas son las inundaciones? Algo que ya nos costó vida en la zona y que si no modificamos, lamentablemente en un futuro vamos a volver a padecer. Y estamos en la puerta de la época estival y eso empieza a preocupar nuevamente. Te mandamos un abrazo, Adrián. Bueno, muchas gracias. Bueno, está ahí Adrián, vecino autoconvocado, está denunciando que junto a otros vecinos la extracción del agua del arroyo Malpaso, bueno, tiraba un número, 20.000 pesos, se está vendiendo el agua. Locura. Porque, muchas veces uno puede asociar en que un flete te puede salir inclusive 4.000, 5.000 pesos, esto sucedía en algunos municipios, el traslado, no te cobraban el agua, porque el agua te la... vos la podés ir a retirar de las bombas que tienen las municipalidades. Y tenía que ver más asociada con el flete. Esto también tenía que tener permiso para transportar esta agua, porque necesitan medidas de seguridad los camiones que la transportan, ¿no? Una inspección, ¿no? Ahora que un camión te lo cobren a 20 mil pesos y sea utilizado para llenar piletas, en el marco en donde la semana pasada vimos a vecinos correteando camiones que pasaban y no dejaban en ese día de la fecha el suministro del agua a la señora, ¿no? En ese mismo marco, no podemos, los vecinos, sobre todo de la zona, están haciendo estas denuncias y no se puede permitir que esto suceda, porque esto es una situación que si hasta el miércoles no llueve, vamos a sentirnos afectados nuevamente todo el corredor de las Sierras Chicas. 42 de las 10 de la mañana en todo el país, estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13. Let them see we're crazy.